Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mamá Regina 11. Fean, feliz cumpleaños para usted que cumple en este día. Con todo mi amor, esta melodía. Soldará. Muchos años te dará. Las flores el aroma suelta, las estrellas fuerte brilla, y un lucero te regalará. Flores de muchos colores hoy rodean tu cuerpo, y un palpitar de corazones. Te deseamos en este día toda la felicidad. Con tu gente de verdad, este anillo de luz de lo malo te libre y la suerte te entregue por una eternidad, dejando en tu espíritu salud, dinero y mucho, pero mucho amor. Que este anillo de luz de lo malo te libre y la suerte te entregue por una eternidad, dejando en tu espíritu salud, dinero y mucho, pero mucho amor. Radio Regina 11 Online, la emisora que alimenta su espíritu, su mente y su corazón. Solebú, papalisquita y solebú, letalefer. Solebú, maestra Regina, y solebú a todos nuestros oyentes. ¿Cómo está? Muy bien, a las 11.000. A las 11.000 maravillas, madre. A las 11.000, solo que ya saqué las predicciones, ¿no? ¿Cómo nos ve? Están sucediendo las cosas. ¿Antes de tiempo? Ajá. ¿Por qué, madre? ¿Se está acelerando todo? Sí, todos los años también ha sido lo mismo, ¿no? Sí, pero este año ha sido más. Sí. A ver, este año ha sido mucho más porque, pues yo les anuncié a ustedes de todas formas por el micrófono ahí en el grupo. Les dije que este año iba a ser de muchos temblores, muchos problemas, bastantes dificultades por parte de la naturaleza y de los gobiernos de todo el mundo, ¿no? Y efectivamente se están alborotando todos los ánimos, hay muchos problemas, pero yo creo que nosotros tenemos que empezar ya a dar un paso muy seguro. Somos los aurólogos los que tenemos la oportunidad de ayudar a la gente, de llevarla de la mano, de mostrarles un camino, de mostrar nuestra luz, porque nosotros estamos envueltos en una luz especial, que cometemos muchos errores, que se siguen haciendo cosas que no se deben. Eso también es muy cierto. Estamos en la época de Sodoma y Gomorra, ¿no, madre? Que usted lo ha insistido tanto. Sí, Sodoma y Gomorra, y también hay otro. ¿Cuál? Es la Torre de Babel. Nadie se entiende. Sí, madre. Estamos en la Torre de Babel y estamos en Sodoma y Gomorra. en donde yo precisamente dicté un curso de educación sexual, sí, no de práctica sexual, ¿no? No, de educación sexual. Se entienden muchas cosas. Se entiende muchas cosas y no se habla con tanto misticismo, sino claro, al punto, sí, a lo que es. Exactamente. Sin el morbo, sin la grosería, como lo que debe de ser, sí, con educación sexual. Con altura. Exacto, madre. Con altura, porque yo veo que los famosos sexólogos tienen unas palabras sofisticadas para hablar con la gente. Yo tengo que hablarles al pueblo, a la gente, al hombre, al ser humano, no inventándome un montón de palabras para poder decir que yo soy muy culta, ¿no? Claro que soy inculta de todas formas, ¿no? ¿Ah? No, madre. Eso no hay. Pero usted, así donde ha estado, márcala para muestra la distinción y la elegancia, porque se hace entender, y en este curso se dio a entender a la perfección. Por eso es que surgieron tantas y tantas preguntas. Sí, buenas. Exacto, madre. Entonces la gente, por el miedo, antes no se preguntaba, pero esa misma confianza que usted nos brindó en ese curso, pues pudo despejar muchas dudas y tabúes que habían dentro de las, sí, personas. Sí, porque la iglesia mal acostumbró a la gente que los hombres podían tener sus relaciones sexuales todos los días con cualquier mujer, pero la mujer no podía sino estar con el hombre y estar cada vez que tuvieran el ritmo, solo para engendrar un hijo. Si no iban a engendrar un hijo, no podían tener relaciones sexuales. Y la importancia de la edad para empezar a tener esas relaciones sexuales. Eso sí que es importante y sí, sí que es bueno que lo hablemos a través de la radio, porque es que la gente o los niños dejaron de ser niños para convertirse en adultos idiotas. Porque son idiotas no lograr la juventud que es tan bella para estudiar, para brincar, para sostenerse en otros lugares. Pero como yo era una que era muy brincona, me iba, hablaba con todos los muchachitos, con las muchachitas, con todo el mundo, pero nunca llegamos al caso del acto sexual. Entonces a mí me decían que yo era muy avispada, y era tan avispada que ni siquiera sabía cómo era un hombre. Pero sí me duele muchísimo ver ahora. Y lo que decía el señor del carne de res, la gente está poniéndose ya unos vestidos tan excesivamente excitantes. Y le cuento, no es por lo excitante, es que los hombres, aún los homosexuales, producen ese fenómeno. Ah, bueno, entonces lo que quiere es que la violemos, pum, y van y las violan. Que me duele muchísimo porque ese irrespeto a la mujer, pero las mujeres nos hemos encargado de muchas cosas horribles, por la forma tan extravagante. Por ejemplo, en televisión uno no sabe si están dando la noticia o están mostrando piernas. Exacto. Entonces, sí, señora, tienen que mostrar primero las piernas para poder dar la noticia. Yo creo que las cosas no están en verlas, sino en descubrirlas. Y si se descubren, son mucho mejor. A mí me parece muy feo un hombre en la calle sacando su colgandejo y mostrándolo. ¿A quién puede excitar eso? A nadie. Entonces da temor, da ira, da de todo. Y lamentablemente eso lo están haciendo muchos hombres, muchos que inclusive son homosexuales. Y estoy hablando del homosexualismo muchísimo también porque están tocando a los niños. Y yo quiero decirles, el ser humano empieza a formar su caja torácica hasta los 18 años. Cuando se tiene relaciones con una persona antes de los 18 años, ya sea un hombre o una mujer que tenga relaciones con un hombre o con una mujer, antes que tenga antes menos de 18 años, está cometiendo un gravísimo error porque es una energía que todavía está por fuera. Como está por fuera, es como tener una primaria y tocarla, es igualitico. Entonces le produce muchos y muy malos efectos tener relaciones antes de los 18. Y la persona que tiene los antes de los 18 también se produce muchas enfermedades. Madre, ¿y entonces qué pasa con aquellos hijos que nacen de adolescentes, de menores de edad? Es muy grave, es sobre todo para el mismo adolescente. Porque el adolescente que tiene su niño, su bebé, entonces produce una energía totalmente diferente y muy bien empieza a elevar, no lo quiere, además casi ningún adolescente quiere su bebé. Ese siempre se lo están manteniendo el papá, la mamá, sí, y ellos no quieren saber nada porque quieren disfrutar de su coquetería y de sus cosas, pero ya es un poquitico tarde, aun cuando sí le aparecen muchas personas, pero únicamente para tener relaciones sexuales con ella. ¿Y ese niño crece con alguna dificultad? Con muchos traumas. Esa criatura, y además casi siempre los hijos anormales nacen de niños, de gente muy joven o muy vieja. Es decir, cuando están en la menopausia o en la andropausia de los hombres y también cuando están en la pubertad. En la pubertad se engendran este tipo de... son muy atraídos los niños... Especiales. Especiales, sí. Por la energía que se tiene por en ese momento. Por la misma energía. Porque la edad ideal son los 21 años, que usted en algún momento... La edad ideal son los 21 años, donde usted tiene tres cuerpos ya. Entonces, el primer cuerpo sirve para la razón, para el uso de razón. El segundo cuerpo sirve para únicamente para introducir completamente su, terminar su caja torácica, que es a los 14 no lo ha terminado. Entonces, es cuando se empieza ya la caja torácica a funcionar. Por eso las personas crecen hasta los 18 años, hombres y mujeres. Yo crecí hasta el año. Se me olvidó que tenía que crecer más. Pero yo estoy muy contenta con mi estatura. Me hubiera gustado mucho más que yo hubiera tenido 1 metro con 11 centímetros. ¿Más pequeña? Sí. ¿Por qué madre tan pequeña? Cuando niña siempre soñaba con eso, ¿no? Que yo bien chiquitica, bien hechecita y en un escenario con miles de personas, porque yo siempre visualizaba los escenarios, ¿no? Sí. Soy todavía pequeñita y muy pequeñita, pero no como yo quería ser. Pero sí llenó los escenarios. Pero llenó los escenarios. Sí, claro, madre. El escenario no, pero el teatro sí. El teatro sí, con la figura suya, madre. Este tema del sexo, madre, es una cosa que hoy día se ve viciada, por decirlo de alguna manera, uno por los medios de comunicación y lo otro por la internet, que incitan. Mire, y no educan. No, yo no creo que una persona se pueda incitar viendo algo tan vulgar, tan terriblemente vulgar, como lo que están haciendo en internet y en todos estos medios tan espantosos, ¿no? A mí me parece espantoso, porque yo por mirar algo, a ver si había algo distinto de lo que yo estaba enseñando, entonces me puse a mirar en mi tabla, que además como no lo hace manejar, eso... Yo le hacía con la mano, pum, patadas, a ver que saliera algo. Y bueno, y de pronto aparecen unas cosas tan absurdas. Es decir, mujeres y hombres en unas orgías espantosas. Mujeres introduciéndose cosas terribles dentro de su vagina y dentro de su recto. Entonces, para mí es sumamente grave porque se están causando enfermedades tremendas. Es el templo de Dios, es su cuerpo. Y el cuerpo nuestro está perfectamente hecho, tan extraordinariamente hecho, que no nos falta absolutamente nada para hacer la perfección, pero nosotros lo estamos volviendo imperfectos. Resulta que estaba mirando cómo las mujeres se introducen algunas cosas gigantescas, además, por los dos lugares. ¿Qué siente una mujer por el recto? Nada, absoluta, dolor únicamente, dolor. Y por la vagina tampoco, porque hay que producir el fenómeno. Es ahí en el clítoris, no es por dentro de la persona. Y me parece sumamente grave lo que está sucediendo. Alcanzar a ver hombres sabiendo que el recto es exactamente para evacuar todo lo malo que tenga el cuerpo. Entonces usted tiene que botar. Es como decir, ay, con esta sed me voy a ir a tomar un poquito de agua aquí en el río Bogotá. Terrible. O es sacar de los pozos sépticos el agua. Es exactamente lo mismo lo que están haciendo. Y muchas mujeres están permitiendo que los hombres penetren en esa forma. Y al penetrar en esa forma, todo lo que están haciendo es destruirse, destruir el templo de Dios, acabarse. Y esas orgías entre hombres y esas orgías entre mujeres, yo creo que es lo que está trayendo los más graves castigos de la tierra. Hola, ¿qué tal, amigos? Quien les habla, Eleta Lefer. A continuación daremos toda nuestra programación habitual en la saurología para estos días. Desde el viernes 30 de octubre hasta el día lunes 2 de noviembre, la maestra Regina Once estará realizando el Congreso de Maestros y Letas en la ciudad de Villavicencio. Para este próximo sábado 31 de octubre, en la sede saurológica de la calle 13, se estará realizando la fiesta de los niños a partir de las 2 de la tarde. Cordial invitación para que traigan sus niños disfrazados este sábado 31 de octubre. Los invitamos para este próximo 6 de noviembre al rito de la luz con nuestra maestra Regina Once a partir de las 6 de la tarde. Recuerden que en la ciudad de Bogotá nos puede ubicar en la calle 13, número 68D40, teléfono 742-6411. Y la sede de Teusaquillo está ubicada en la avenida Carrera 28, número 3611, teléfono 743-6816. Desde ya queremos invitar a todas las personas para que asistan este próximo domingo 15 de noviembre a un fantástico bazar que estará realizando la maestra Regina Once en la sede seurológica de la calle 13. Y el lunes 16 de noviembre, en hora de la tarde, la maestra Regina Once estará realizando el rito de sanación. Importante para este rito, traer el aceite, el algodón y el agua del río Jordán. Recuerden, lunes 16 de noviembre, rito de sanación en la ciudad de Bogotá con la maestra Regina Once. Es cupo limitado. Ahora daremos la información saurológica para la ciudad de Medellín. Este próximo sábado 31 de octubre, en la sede saurológica de la ciudad de Medellín, se estará realizando la fiesta de los niños a partir de las 2 de la tarde. El próximo domingo 8 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, rito de sanación con la maestra Regina Once. Recuerden, rito de sanación con la maestra Regina Once en la ciudad de Medellín, el próximo domingo 8 de noviembre. El miércoles 11 de noviembre tendremos el rito del once a las 11 de la mañana y la rompezón de muñecas con nuestra maestra Regina Once. Más temprano, a las 8:30 de la mañana, los maestros en saurología estarán realizando el rito del Jubatis. En la ciudad de Medellín, usted nos puede ubicar en la calle 63, número 120 a 10 vía San Cristóbal, teléfono 427-1111. También los queremos invitar para que visiten nuestra sede saurológica en la ciudad de Cali. Allí todos los viernes se hace gran jornada de masajes con la Leta Lumisa. Los días sábados se realizan clases de música para niños entre los 3 y los 6 años y con el grupo Juventud Rebelis a partir de las 2 de la tarde. En la ciudad de Cali están abiertas las inscripciones para todos los niños y jóvenes que deseen participar en el grupo Juventud Rebelis. Allí se realizan clases de creatividad con la Leta Naore y clases de música con la Leta Cromo. En la ciudad de Cali usted nos puede ubicar en la calle Almango, casa número 63, La Sirena, parte alta. El teléfono es el 311-312-2460 o al 314-789-5816. En la ciudad de Cali, nuestra maestra Regina Once estará realizando almuerzo de fin de mes el día 29 de noviembre. Domingo 29 de noviembre, desde ya anunciamos almuerzo de fin de mes con nuestra maestra Regina Once y en las horas de la tarde, rito de sanación en la ciudad de Cali. También los queremos invitar para que visiten nuestra sede seurológica en Bucaramanga. Estamos ubicados en la calle 15, número 2467, Barrio San Francisco. El teléfono es el 634-0436. Muy atentos para que se apunten desde ya y participen de estas fantásticas actividades. Pues bien amigos, esta es toda nuestra información saurológica. Los dejamos en compañía del programa de nuestra maestra Regina Once y les deseamos mucha suerte. Madre, antes de que sigamos con el tema, me acordé en este momento que hoy en la mañana iba yo en la motocicleta y vi dos accidentes de motos. Yo también vi otro. Entonces, me causó impacto porque uno de esos accidentes fue muy reciente. O sea, yo pasaba y se notaba que hacía no más de un minuto había sucedido la persona ensangrentada tirada en el piso. Y yo me acordé de usted y le daba muchas gracias a usted y a las cosas que llevo puestas, como las botas de Papá Lisquita. Esas botas son, además que son muy lindas, ¿no? Ah, no, eso sí, madre, es espectacular. Son preciosas. Ya le van a llegar una cosita para protegerla, donde ustedes hacen los cambios. Entonces le vamos a poner una cosita para que lo proteja, sí, porque no es una lástima que se pele esas botas tan lindas, sí, madre, tan lujosas y tan baratas. Sí, porque esas botas era de que costaran $1,000,000. Sí, porque madre, eso es para toda la vida. Esas botas no hay tiempo que se acabe. Son una verdadera maravilla, ¿no? Entonces me acordaba yo, madre, yo siempre cargo el libro de Papá Lisquita en mi moto, llevo mis botas, llevo varias cosas y digo gracias porque estoy protegido y se siente la protección y ver a esas personas ahí, como usted da alguna proyección, dijo, van a caer como moscas los motociclistas. Sí, como y moscas fumigadas. Sí, señora. Y por donde yo paso, ahí siempre hay un motociclista tirado, para un lado o para el otro. Muy terrible que está la situación. Sí, madre. Entonces, invitamos a las personas que tengan moto que compren sus botas. Dani Lisca, tenemos el libro de Papá Lisquita. Hay una manilla especial que usted está sacando también, ¿no? Ah, esa manilla es belleza. Sí, ¿no? Anoche mi esposa llegó con ella luciéndola y dijo, yo ya la tengo. Le dije, yo, ¿cómo así que no? Entonces, voy a tener la mía también. Pues me parece muy buena idea. Yo también tengo la mía, o yo, para que no me humille. Ah, qué belleza, madre. Entonces, son muy lindas, sí, ¿no? Sí, sí, son muy bonitas. Y hay una cosa, y es que yo quiero que las mujeres cuando usen vestido, que hay unas grandecitas, que la pongan en la pierna. ¿En la parte de abajo, en el tobillo? En la pierna, sí. De cuento, se ve muy linda. Yo me la medí en Medellín, ¿no? Porque había una muy grande y yo, pues esto tan grande. Y me la puse en la pierna y le cuento que es una verdadera belleza. Sí. Se ve muy lujosa en la pierna. Y sacamos la moda nosotros. Sí, madre, porque no, una manilla de estas en cuero en la pierna no se había visto, así con ese, y con el símbolo suyo. Y con el símbolo, y también viene el de Papá Lisquita. Ah, bueno, pero ya está a la venta el de Papá Lisquita, ¿o está por llegar? No, todavía no está, bueno, sí va a estar en unos 8 días ya. Ah, bueno, qué bien, madre. En unos 8 días ya tenemos la manilla de Papá Lisquita, por ahora tenemos el de Regina 11, pues el de Papá Lisquita me parece divino ponerlo en la pierna. Sí. Me parece precioso, y los hombres que la luzcan en su muñeca. En la muñeca. Y lo mejor de todo, magnetizada. Sí, y lo mejor de todo es magnetizada, ¿no? Por ahí también me contó un muchacho motociclista que llevó también la manilla, ¿no? Me dijo, estuve a punto de ser volado. ¿Y quién se voló? La manilla. Y entonces le dije, y se le perdió. Y me dijo, a mí no me importa, yo voy a comprar otra. Pero ella me salvó de la vida. Sí, madre, esos son testimonios que... Pero que fue en ese momento, porque cogió a otro muchacho que estaba ahí cerquita de él, ¿no? Sí. Pero el carro venía era para donde él. Dijo, no sé, ahí mismo, cuando yo veo que se me desprende la manilla y miro para atrás y era que habían cogido al otro muchacho. ¡Qué susto! Entonces, sí. Vale la pena tener estos productos. Sí, la manilla. Las botas, no solamente los que tengan motocicleta. Ojalá todos los hombres carguen esas botas. Sí, madre, son muy cómodas. Las botas los carguen a ustedes. Sí, sí, prácticamente, madre. Son muy cómodas. Hay diferentes colores, de diferentes tallas. Son reforzadas con cuero por fuera. Cuero, todo es cuero. Por fuera y por dentro. Entonces, más protegido para donde. Y si uno se siente seguro en la moto, porque como siempre tiene que uno estar colocando el pie en el suelo, se siente bien protegido. Y estoy diseñando una chaqueta muy linda para los hombres y para las mujeres también, ¿no? Es una chaqueta muy linda, también en cuero, muy bella. Y vamos a ver cómo van a lucir todos, hombres y mujeres, con esa preciosa chaqueta, ¿no? Sí, madre, son artículos y porque que usted va sacando día a día y que nos va sirviendo y que más adelante, usted nos anunció mucho, mucho tiempo después, se hará una película de Papá Lisquita, ¿no? Sí, primero vamos a hacer la película de Regina 11. Que se llama Yo Regina. Yo Regina. Sí, madre, ojalá y la estrenemos en todo el país para que conozcan la verdadera historia de Regina. Sí, va a estar en todo el país. En los y fuera del país también. Ya se empieza porque a exportar. Porque de pronto se vende en Panamá, en Ecuador, en Perú, donde yo trabajé. Exacto, donde la conocen muy bien a usted, madre. Me conocen y los que no me conozcan también. Porque también esa es la idea, ¿no, madre? Sí, porque esa es la idea. No solo Regina 11, sino la saurología también. Y qué bueno que se lleve a la pantalla grande a través de esta película, Yo Regina. Sí, entonces ustedes se van a hacer a una joya muy linda, pero al mismo tiempo va a iluminarse, porque yo les pido el favor de que con ese el llaverito lo coloquen en el cuarto suyo, donde usted está durmiendo, en los cuatro rincones, todos los días, ahí mismo que levanta. Antes de ir al baño, pone, lo ilumina. Y ahí sí, vaya, haga lo que quiera. No sirve y no para su cuarto. ¿Y es para qué, madre? Eso sirve para envolverlo en una luz especial y una protección. El grande sí sirve para toda la casa, el de 250. Se prende 5 minutos diariamente y le cuento que le da una fuerza a la casa espantosa. Pero claro que lo puede seguir prendiendo cuando lleguen las visitas para mostrarlo, porque es muy lindo. Sí, porque es que vale la pena mostrárselo a todo el mundo. Sí, es que tiene una figura tridimensional que se puede ver en cualquier forma y es muy bonita. Sí. Entonces, para llevarla, el de llavero sí hay que cuidarlo mucho, ¿no, madre? El del llavero sí. Hay que cuidarlo mucho, pues porque es una joya. Pero mantenerlo dentro de usted, con usted. Llevarlo, cuidarlo. Advertencia, si se le cae, se le rompe, porque es un cristal especial, una joya. Uy, entonces el cuidado es mucho mayor para conservar esta joya. Y la fuerza que nos entregan, maravilloso. Sí. Bueno, algunas personas también quieren, por medio de, para apoyarnos, que los nombremos allá en la película. Entonces, los que quieran contribuir con mucho dinero, sí podemos, precisamente, la empresa, colocarle la película. Ah, patrocinio. Sí. Entonces, en los créditos. Patrocinado por fulano, sultano, perano. Entonces, aparecerá en los créditos las personas que contribuyeron a que se pudiera hacer o realizar esta película. Sí, nosotros vamos a hacer todo eso. Entonces, yo espero que todos ustedes, pues, participen, nos ayuden muchísimo. Y sobre todo que conozcan la verdad, no lo que ha escrito la prensa, ni lo que ha dicho la radio ni televisión, que a veces como que por dar la noticia muy rápido, entonces les dicen algo y ahí mismo lo meten en la radio. Ni siquiera son ellos que se lo inventan, sino que alguien los llama y les dice, sucedió esto con Regina, ¡pum! Lo publican lo anuncian y... como primicia y creo que les va muy mal. Entonces, porque la prensa está es para comunicar y no para decir cosas del primero que le digas. Sí, así es. De todas formas, ¿qué hacemos? Que se nos está terminando el espacio por el día de hoy. Qué vaina, ¿cierto? Pero el próximo 21 los esperamos en la sede de Teusaquillo al rito de las 11 con la maestra. ¿Dónde Regina es 11? La Teusaquillo? En la avenida Carrera 28, número 3611, aquí en la ciudad. Cosa rara. En la ciudad de Bogotá, sí señora, ¿no? Todos sus números de placas de las casas coinciden cabalísticamente con sus números. Y no me las doy. Y no se las dan. Y no me las doy. De todas formas, le agradezco mucho a Leta Lefer por acompañarme en este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón. Les deseamos un día muy feliz y que tengan salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!